en Que Vuelvan las Ideas, Carlos Heller y Julián Guarino. Solamente en el 5:24 de la tarde, 23:03, la temperatura hermosa la tarde, ¿eh? En Buenos Aires, cielo despejado, con sol, así va a seguir durante la semana. Cuando hay sol primaveral, después nos hace acordar que todavía tenemos una pata en el invierno aquí en la Argentina, ¿no es cierto? ¿Y cómo estará el clima donde nos están escuchando? No solamente a través de la radio, no solamente a través de internet, de la propia página de las 7:50, sino a través del Facebook de Carlos Heller y de Que Vuelvan las Ideas, transmitiendo por Facebook Live nuestra mesa de política económica. Bueno, formalmente, buenas tardes, bienvenido Carlos, bienvenido Julián. Quiero avisarte algo, Carlos, porque nos llegó algo para vos, hicimos todo lo posible, pero claro, viste cómo son las cosas. ¿Conoces a la gente de lo de Néstor? La cooperativa gastronómica. La escucho nombrar. Bueno, Bolívar 548, acá en San Telmo, vino Gabriela y dijo: yo traigo estas medialunas con jamón y queso para la mesa política económica. No, Guarino y Heller. Llegamos a ese punto. Sí. Y le quiero pedir a Carlos un saludo de cooperativista. Bueno. A Gabriela de lo de Néstor. Están en todos los lugares que yo voy, así que sí. En el programa de Caballero en. También. Están allí, en el programa de Aliberti. Con Aliberti. También. Así que has degustado. Somos viejos conocidos, aunque no nos conozcamos, así que bueno. Un afectuoso saludo y muchísimas gracias. Yo lo que quiero pedirle disculpas es que llegó todo tan temprano, que viste cómo son esas cosas. O sea, algo debe haber quedado por ahí como para degustar. Pero bueno, después ajustamos mejor los tiempos, ¿qué va a ser? Él está en el ámbito de la solidaridad. Sí. Muy no, bien, por, muy entendimos bueno que ibas a ser solidario muy bueno y ibas suyo, a comprender claro la situación. Muy ¿sabes? Bien. Por favor. Bueno, es muy rico todo. Claro, estamos con el problema que hay de hambre. Sí, nada, no, golpe bajo no. No, golpe bajo no. Bueno, antes de repasar algunos datos del día, cosas interesantes. Hoy te escuché, Carlos, reflexionar sobre el tema del petróleo y se monta sobre lo que vos venís diciendo, ¿no? El tema de desdolarizar cosas muy importantes y estructurales en la Argentina. Pero quiero compartir con ustedes uno de los objetivos cumplidos del gobierno. El Observatorio de Derecho Social de la CTA publicó la pérdida de poder adquisitivo del salario según convenios 2015-2019. Y no solamente en términos reales, sino por tipo de cambio mayorista, es decir, en dólares. Solamente les tiro algunos. El gremio de prensa es el que más perdió, 34,4 en términos reales, 53,6 en dólares. El salario mínimo vital y móvil, 29,8 real, 52,1 en dólares. Camioneros, 19,5, 44 en dólares. Construcción, alimentación, mecánico, bueno, la lista sigue, no hay uno que la haya ganado. Después por más, por menos. Pero acá es objetivo cumplido, ¿no? Anoche lo decíamos, ¿no? Sí. Exactamente. Yo decía, ¿a qué vinieron? ¿A eso? Vos tenés la hipótesis de que no hubo, en principio, una intencionalidad de manifiesta en todo sentido, pero que sí vinieron a plasmar determinado tipo de ideas en la economía. Hubo una intencionalidad manifiesta en todo sentido. Vos decís que no hay directamente margen de error en nada. No, el error no es lo determinante, digo yo. El error no es lo determinante. Después debe estar lleno de mala praxis, de errores y apreciación. Simplemente cuando mirás el presupuesto que está corriendo con los datos de la realidad, este presupuesto que está corriendo es un presupuesto de 23% de inflación este año, 0,5 de caída del PBI, no sé cuántas otras claro, cosas más. No, y que no se ajusta a la realidad. Nada que ver con la realidad. No. El salario era uno de los objetivos básicos. La inserción en el mundo famosa estaba basada en que la Argentina fuera, comillas, competitiva, para lo cual los costos laborales, según una vieja convicción del presidente de la República, mucho antes de que sea candidato, cuando decía salario es un costo, y si hay que bajar los costos, hay que bajar los salarios, está claro que acá en Brasil, etcétera, el objetivo de la flexibilidad laboral, el objetivo de la reforma previsional, todo apunta en la misma dirección. Entonces, desde ese punto de vista, ellos vinieron a hacer eso no es error. Ahora, después, son más eficientes, menos eficientes, sobre todo se equivocan en cuando analizan la subjetividad y creen que con la posverdad se puede torcer el rumbo y se puede convencer a la gente que no le alcanza, que sí que le alcanza. Entonces, el crecimiento invisible, los brotes verdes, la recuperación que ya va a venir, el segundo semestre. Pasaron cosas. Bueno, después del palacio electoral, subestimamos el impacto, ¿no? Subestimamos el impacto, sí, la elección, que no, cínico, sucedió, ¿no? La elección que no sucedió. Sí. ¿Qué sé yo? Uno se podría hacer un, sí, un libro. Ahora, se dan las condiciones, Carlos, Julián, pero lo cierto es que las inversiones no llegaron. Bajaron en dólares más del 40% de los salarios, en términos promedio. Sí, lo más preocupante ahí son los alimentos, los servicios públicos, digo, más allá de la referencia del dólar en los salarios, es el poder adquisitivo. No, visto desde el punto de vista del costo de un empresario que quiere venir acá. Sí. ¿A quién le vendería? Porque, entiéndanlo de una vez, los empresarios... ¿Pero no lo pensaron, Carlos? Los empresarios... ¿Es tan básico y no lo pensaron? Pregúntaselo a ellos. Yo te digo una cosa. Cuando vos, para poder pensar que alguien se va a radicar aquí para desde aquí producir y exportar, la baja de costos tiene que ser muchísimo más grande de lo que fue. Porque si no, no va. Y si vienen para el mercado interno, yo te digo, si hay una capacidad instalada ociosa como la que hay, sí, ¿quién va a invertir para un mercado interno que es no demandante? Sí. Porque el salario ha caído, como esto que ustedes acaban de contar. Necesita salarios más altos. Lógico. Tiene que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Uh-huh. Entonces puede ser. Lo que sí vino, y en cantidades abundantes, fue especulación financiera. Claro. Uh-huh. Entró mucha plata. Entró y se fue en distintos momentos. No necesitaba que baje el salario la especulación financiera. No. Pero esa sí hubo. Esa sí hubo. Uh-huh. Y se llevaron muchísima renta. Cuando el gobierno de entrada, por ejemplo, abre la posibilidad de las inversiones en Levaca particulares, hay una formidable bicicleta en la que ganaron muchísima plata. Y como las finanzas no generan riqueza, sino que transfieren, insisto en la idea, si alguien ganó, del otro lado alguien lo perdió. Claro. A mí me parece que hay, Pablo, algo que también merece una mención en esta mesa de análisis, que es algo que está pasando y está presente en los diarios. Vos tenés la tapa de los diarios económicos acá en el día de hoy. Hay mucha crítica al gobierno, Carlos, también, pero quizás de una forma que yo no sé si todo el mundo termina de interpretar. Es decir, se lo critica mucho al gobierno, hay referentes como Carlos Melconian, entre otros, pero ¿cómo lo critican? Lo critican porque, dicen ellos, no hicieron el ajuste de una forma... Melconian lo dijo que los dos primeros años estuvieron un poco como haciendo la plancha y no hicieron lo que tenían que hacer. Digo, merece una mención esto, porque mucha gente dice, fíjate, Melconian ahora también dice que ellos se equivocaron. Claro, pero ¿por qué lado los corre Carlos Melconian gobierno? Por el lado exactamente, por la insuficiencia del ajuste o por el famoso tema de ir despacio. El gradualismo, el shock. De eso hay mucho, Sí, hay mucho. En este momento. Luego, claro. Y van a tratar de instalar esa idea para no tener que reconocer que lo que falló o lo que no funciona es la política. El fondo tiene una vieja cosa, no me acuerdo en qué país era ahora, dijo, no, la receta era correcta, la dosis fue insuficiente. Claro, la dosis. Entonces, desde el neoliberalismo, desde el pensamiento neoliberal, de derecha, como lo querramos llamar, la tesis va a ser que sí hubo error, que sí hubo falla, y que la falla es la insuficiencia, la falta de profundidad y la falta de convicción para ir a fondo con las medidas. Bueno, con De la Rúa pasó, ¿no? Un presidente que era torpe, que no era capaz... Y ahora con Macri, que no se animó a hacer lo que había que hacer. Claro. Pero nunca el cuestionamiento es hacia ese modelo. Lógico. Por eso está muy bien lo que dice Julián. Porque yo puedo decir, mirá, agarrá lo que yo decía el 10 de diciembre del 2015. Claro. Uh-huh. Yo te puedo mostrar notas mías del 20 de diciembre del 2015 donde estamos diciendo a qué viene este gobierno y lo que va a pasar. Buscá todas las presencias en los medios. El otro día hice un relevamiento para una actividad que teníamos y hice eso. No dije nada, leí simplemente cosas que fuimos diciendo a través de estos años de que iba a suceder. Entonces, yo sigo diciendo exactamente lo mismo. Ahora, los que estaban a favor de este proyecto, ahora simplemente están tomando distancia para salvar la ropa, pero van a volver a insistir. Habría que tener memoria y habría que ir a los archivos. Uh-huh. Insisto, sí. El valor de los archivos es enorme, ¿no? Porque si no, el panquequismo no es solo mediático, sí, pero también es político. Pero además el gobierno trabaja en una especie de legado y ese legado potencialmente puede incorporar estas ideas que están dando vuelta, como por ejemplo, miren, pudimos haber sido más draconianos o más severos en el ajuste, pero decidimos ser graduales y terminamos pagando el costo de ser graduales. La verdad que esa lectura es nefasta, quiero decirlo, yo no soy de aplicarme, pero digo, es una lectura que no se puede dejar así prácticamente sin un análisis. No, es nefasta desde el lado que la busque, porque trata de defender los ejes del proyecto neoliberal. Pero acá al poner en la calidad de la gestión el tema... No es el plan, no es el modelo. Fue la forma. Es la forma o los ejecutores. Bueno, eso es parte del debate hacia adelante sobre cómo interpretará estos años, estos 4 años de Macri. Mm. En contraste con los años anteriores y de dónde se viene en el 2001, ¿cómo interpretará al neoliberalismo en el futuro, a estas propuestas en el futuro, digamos, ¿no? Si efectivamente algo va a quedar sedimentado en la memoria colectiva respecto a estas recetas. Es la gran pregunta. Nosotros siempre, o por lo menos te escuché decir muchas veces, Carlos, que en la historia reciente, lo que ha ocurrido en la década ganada en la región era el paréntesis, decíamos, ¿no? Esa era la excepción. Obvio. Quizá, estos 4 años más que también son excepción. Yo creo que hay otra cosa que es más profunda. Porque no está ocurriendo solo acá. En Europa también las democracias están... Hemos estado hablando, y yo lo vengo diciendo en cuanta oportunidad tengo, que llevamos 40 años de hegemonía neoliberal en el mundo. Esta etapa del capitalismo empieza con Thatcher, que empieza en el 79, Reagan en el 81, y hoy escuchamos todas estas voces como Stiglitz, que dice el neoliberalismo está muerto, están las opciones, pero ha fracasado, más allá de que aún estén en funciones y que controlen estados poderosos, como lo viejo no termina de irse y lo nuevo no termina de llegar, pero ¿no? Objetivamente han fracasado esa ilusión que trataron de instalar con la globalización, los mercados, el libre movimiento, un mundo que liberalizó el flujo de dinero y levantó muros por todos lados para que las personas no puedan irse. No puede ser sostenible en el tiempo. ¿Cómo puede ser sostenible en el tiempo? Entonces, claro que hay que tener una expectativa, y yo miro Inglaterra y veo a los laboristas recreados con las ideas del viejo laborismo, no del el laborismo light de Tony Blair, y veo en Estados Unidos a la... Ustedes saben que sigo desde hace bastante a Sanders, y hoy eso se ha ampliado con un montón de otros protagonistas de una corriente que crece como un ala izquierda, digamos, del Partido Demócrata, y que está disputando la interna con el ala tradicional del Partido Demócrata, que tiene grandes posibilidades de ganar. Y entonces... Ahora, ¿logrará la política conducir todo esto hacia un nuevo equilibrio inclusivo, digamos? Y después la otra pregunta es, ¿se alcanzará eso efectivamente? Si es posible, ¿no? Que las tensiones... Voy a decirte lo que digo siempre, no solo es posible, sino necesario. Porque posible es muy poco, para decir, es imprescindible. Y tiene que pasar. Hay que hacerlo, Carlos. No, claro. Hay que hacerlo. Sí, claro. Lo tiene que hacer la política. Sí, lo tiene que hacer la política, sí. Está bien. Y... No, bueno, está bien. Saber que vienen tensiones, que es un territorio en disputa, que por más que sea imprescindible y necesario. Siempre. ¿Cuántas tragedias se hubieran evitado siempre, a lo largo de esta historia? Siempre es territorio en disputa. Siempre es territorio en disputa. Pero hay que entender que territorio en disputa quiere decir que hay tensiones y que no es fácil, no es solo voluntad de una parte, es relación de fuerzas, es acumulación, es un montón de cosas, porque si no es una, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? Y estamos en la tribuna diciendo, che, ¿por qué no fue para el otro lado? ¿Por qué no le pegó con el perfil derecho? Hay que jugar en la cancha, y jugar en la cancha siempre es más difícil que comentar el partido. Sí, pero también hay que comentarlo. Sí, pero también hay que comentar. Pero es mucho más fácil comentar. Bueno, es difícil gobernar, esto está claro. Pero, ¿sabes? No iba a eso. Mi reflexión es que la sensación es que estamos en la baldosa de la gambeta. Estamos en la baldosa de la gambeta. Viene un desafío muy importante para la dirigencia política, y no solamente en la Argentina. Escucharon a Lula en la entrevista con Trota y Marcheta, muy interesante, ¿no? Con definiciones muy concretas, incluso hasta haciendo. Repensando lo que hizo Lula y Dilma, lo que hizo el PT en Brasil y los acuerdos que tejió, caer en el terrorismo del mercado. Ahora, ¿no? Hay un desafío, creo yo, y ese desafío va a tener por delante para el próximo gobierno que conjugar, por un lado, esto que vos estás marcando, Pablo, y que a mí me parece que a todas luces tiene que pasar, que es una mirada distinta, la puesta en marcha de un plan económico distinto, inclusivo, que empieza a generar algún tipo de expectativa en la gente, y por otro lado va a haber que negociar con todos los elementos que están dando vuelta y que están evidenciando un deterioro muy fuerte. Esto no se detuvo. Y ahí está lo finito. Esto no se detuvo. No, y ahí está lo finito. El que tenga los que tengan la responsabilidad de gobernar, lo que tienen que tener claro siempre es que todo eso va a generar tensión, y vos tenés que tener un gran manejo del equilibrio de la tensión, es decir, hasta dónde la relación de fuerza te da para avanzar y cuál es el límite o cuándo tenés que esperar. Todo eso es complejísimo, y no hay manual que lo describa. Eso es eso es lo lindo también, el talento, la intuición, el nivel de estadista que tiene que tener el que conduce, que ahí queda expresado, no es en la brillantez de un discurso, es en la capacidad de interpretar la relación de fuerza de cada momento, el grado de sensibilidad, y no desperdiciar ninguna oportunidad, pero tampoco equivocarse en creer que todo es solamente voluntad de que animémonos y vayamos. También ¿no? es cierto que los grandes líderes son los que han llevado los que han abierto una grieta en la correlación de fuerzas y en lo posible, ¿no? Por eso, los grandes líderes han hecho. ¿Me puede explicar algo que no termino de entender? Y hoy te escuché reflexionar sobre esto, Carlos, me pareció muy interesante y para sacarle más jugo. Leo que los principales títulos hablan del petróleo, después de un atentado que hubo en Arabia Saudita sobre la refinería más importante del mundo, la empresa de petróleo estatal y la más importante del mundo, creo que es el 10% del abastecimiento mundial. E inmediatamente la duda es si el congelamiento de combustible es peligro o no. Hoy leí estacionero que decía, la verdad no podemos seguir, vamos a cerrar. Vaca Muerta custodiada por gendarmería. ¿Cómo se explica todo esto? ¿Qué cosas del presente están puestas en juego aquí? Bueno, yo dije un montón de cosas. Una, dije la extraordinaria coincidencia que hay siempre entre los hechos terroristas y lo que le conviene a ciertos sectores de la política global, ¿no? Sí. No hay que perderle de vista nunca ese tema. Pero yo utilicé el caso, esencialmente, para mostrar la imperiosa necesidad que hay en la Argentina de desligar el tipo de cambio de los precios internos de la economía. Entonces yo dije, a ver, hubo un problema en Arabia Saudita por un atentado, y eso hizo subir el precio internacional del petróleo. Porque se suponía que iba a haber menos petróleo. Muy bien, en la Argentina no compra petróleo, se autoabastece. Prácticamente se autoabastece. Sí, entonces, ¿por qué tiene que subir el precio del petróleo en la Argentina? Porque hubo un atentado en Arabia Saudita. Para aumentar la ganancia de las empresas, porque no es que ellos les subieron los costos. Los costos son los mismos, ese petróleo le cuesta lo mismo bombearlo, los salarios son iguales, van a ir por los mismos caños, se van a refinar en la misma refinería, no cambió nada. Bueno, pero lo pueden vender afuera mucho más caro. ¿A dónde? Ese se van a perder la ganancia. Claro, el tema es ese, la ganancia. Entonces, el objeto de todo es la ganancia. Lo que yo te estoy diciendo es que esas empresas, antes de que pase esto, ganaban mucha plata. Mm. Entonces no es que tienen un problema que van a perder plata sí. por esto que está pasando. Quieren aprovechar la posibilidad de una ganancia extraordinaria producida por un hecho fortuito que no tiene nada que ver con lo que sucede acá. Sí. Entonces, lo usé de ejemplo para insistir en una cosa. Con la economía dolarizada, la Argentina no tiene solución. Lo dijimos anoche con todo el énfasis también. Si los alimentos están dolarizados, si... ¿Quiere decir que estén dolarizados? ¿Que se aumenta...? Que los precios no tienen ninguna... ¿Aumenta el trigo? ¿Lo pueden vender? Si el trigo se exporta y no hay ninguna regulación, no tiene cero retenciones, no hay ninguna obligación de probar al mercado interno. O algún mecanismo que haga, claro, que haya un precio interno distinto. Si yo lo puedo vender a 20 afuera, ¿por qué lo voy a vender a 10 acá? El precio de la harina va a ser el precio internacional. Y por lo tanto el pan, los fideos y todo lo que viene, que se hace con harina, le va a pasar exactamente lo mismo. Incluso la factura de lo de Néstor van a tener el mismo problema. De paso devolvemos con un buen aviso. Está muy entonces hay que desdolarizar. El dólar tiene que ser la referencia para el comercio exterior, porque el comercio exterior no se puede hacer en pesos, se hace en moneda internacional. Pero hay que tener una economía con un mercado interno que funcione en relación a los costos internos. Vos fíjate, vos mismo decís, lo que cayeron los salarios en dólares y en poder adquisitivo. Sí. Yo diría que si recuperaran lo que cayeron en poder adquisitivo, el tema estaría muchísimo mejor y bastante resuelto. Claro. Aunque la referencia dolarizada siga dando que es menos. Entonces, hay que romper esta idea del esquema bimonetario, que vos ves algo y cuánto vale, cuánto dólar es, automáticamente lo convertís. Entonces tenemos la mente dolarizada. Sí, eso no es sano en términos y de... Y eso es grave, de no que, solo no es sano, es grave. Sí, no siempre implica que uno puede trasladarlo al costo de vida o a lo que yo llamo la vida material. Lo mismo que está diciendo Carlos, a nivel macroeconómico, pasa a nivel doméstico también. Recorramos los precios relativos de la economía en los últimos 4 años, energía dolarizada trepó enormemente, el tipo de cambio, el precio del dólar también subió enormemente en pesos, las naftas también subieron enormemente, la luz, el gas, todos los servicios públicos subieron, el salario bajó. Entonces, ahí me parece que está la ecuación, y ahí lo que dice Carlos, es decir, en la medida en que esa mecánica se sostenga, porque evidentemente vos tenés problemas con el dólar, eso va a hacer que el precio del dólar se dispare y que ajuste el resto de los precios relativos, salvo el del salario, hoy a la mañana decíamos, vamos a tomar el ejemplo, inicio de la gestión de este gobierno con Prat-Gay, ministro de Economía. Sí. Dólar oficial a 9 pesos, dólar ilegal a 16. ¿Qué decían ellos? Que está todo trasladado. Sí. Era mentira. Cuando ellos liberaron el mercado y se unificó el tipo de cambio, subieron los precios todos estrepitosamente. Sí. Los precios estaban condicionados por ese tipo de cambio regulado y por las medidas de regulación que estaban vigentes. Pero, a ver, ¿qué tema, no? Porque ustedes saben que en el momento en que se intente modificar esa estructura, el sector privado que anhela tanta ganancia por la dolarización de la economía, te va a decir, ¿por qué el Estado se mete en lo que yo puedo ganar o no puedo ganar? No se metan con mi ganancia, es mi inversión, es mi trabajo. Con lo cual necesitas un músculo muy fuerte, que si me ocurre viene por esa otra parte que vos decís, Carlos. Convencer a la sociedad de que no necesita vivir en dólares y que no necesita vivir con referencias. Sí, ¿cómo haces eso, Carlos? Yo estoy convencido. Bueno, ¿cómo haces? ¿Quién dijo que sea fácil? Las cosas fáciles las hace cualquiera. El problema es hacer las cosas difíciles. ¿Pero alcanza con la pedagogía de la dirigencia política? No, hace falta decisiones. Por eso dije, yo todo el tiempo hablo de regulaciones, hablo de leyes. Cuando hablamos del acuerdo económico-social, yo digo, no puede ser un pacto de buenas intenciones. Tiene que ser una cosa que está apoyada en un marco legislativo. ¿Cuál es el marco legislativo? Ese marco legislativo tiene que contener todas estas cuestiones. ¿Qué papel sacaste? No, este es el problema del mundo. Récord, las 100 mayores empresas del mundo valen más de 21 billones de dólares. Sí, claro. Perfecto. ¿Por qué ese es el problema del mundo? La concentración económica. Son los dueños del mundo. Son los dueños del mundo. Son los que definen. Hoy tengo por ahí otra nota que está, si la buscás la encontrás fácil. Apple le aplicaron una multa de 14 mil millones de euros o dólares, dólares. Por evadir impuestos. Sí. Por evadir impuestos. Entonces, acá tenés los problemas de fondo, que son todas estas cuestiones. ¿Por qué tienen que existir paraísos fiscales si no es para evadir impuestos? Sí, hasta que no lo comprenda la gran mayoría de la sociedad. Bueno, pero ¿para qué diablo estamos hablando? Si querés me levanto y me voy. No, no, bueno, no te lo tomes así tampoco, porque si fuera solo decirlo, ya lo hubiéramos ganado. No, bueno, pero a ver. ¿Y vos crees que yo estoy entre los que cree que solo decirlo? ¿Hace cuánto que estás en política? No, pero a partir del diagnóstico está perfecto, Pablo. Digo, hay que marcarlo permanentemente, no hay otra forma. Pero sabés que no, Pablo, pero así no. Hay que rendirse. Somos una parte. No, si no hay somos, que rendirse. Bueno, pero ¿cómo no? Sí, porque, ¿cómo y porque eso, lo no? Ponés del lado. ¿Quién puede suponer que no está lleno de dificultades? No, lo que pregunto es, ¿qué idea, qué decisión política creativa y nueva hay que tomar desde el gobierno para poder hacer pedagogía sobre estas cosas, sobre la sociedad? Porque evidentemente con el discurso opositor en los medios no alcanza, no te alcanza. No, me parece que un gobierno hace políticas, claro. No sé si hace discursos. Claro. Bueno, tiene que hacer eso. Hay que terminarla con el tema de que el problema se resuelve con el discurso. El gobierno lo que tiene que hacer es gestión. Claro. El gobierno lo que tiene que hacer es una política en la que demuestre que ese sistema es mejor que el otro. Sí. Y después tiene que explicarlo bien. Pero tiene que explicar lo que hace. Hasta el 2015 le fue bárbaro y sin embargo votó en contra. 51 a 49 con un montón de cosas que si vos querés yo te encuentro los puntos necesarios para ganar en cuestiones que fueron errores clarísimos que no tienen que ver con tanta complejidad del análisis. Hay dos, tres cosas que si se hubieran resuelto de una manera diferente el resultado seguramente hubiera sido otro. Sí. Pero como no existe el túnel del tiempo y como todo lo que tiene que ver con lo que si hubiera no sirve para nada, y lo contrafáctico, lo contrafáctico no sirve para nada. Yo lo que te digo es, mira, a pesar de esos errores salieron 51 y pico a 48 y pico, es decir, había dos mitades. Sí, había dos mitades y en el resto tuvieron que hacer trampa, y en el peor de los lugares, y en el peor de los lugares, y cambie lo que cambie, un tercio de pensamiento de derecha neoliberal va a haber siempre. O hasta donde la vista alcanza, no sé. Claro, si siempre. Sí, está bien. Así que lo que estamos hablando es de ese margen, que es lo que. Eso es lo que está en disputa. Es de lo que está, exacto, lo que está en disputa. Claro. Y es lo que termina definiendo las elecciones. Y es lo que y vos fíjate que hagamos el análisis inverso. Dale. Toda la propaganda y todo el aparato y los grandes medios y toda la parafernaria. Sí. No pudo con la realidad. No, la realidad se impuso y el resultado electoral no es reflejo de que pasaste a controlar la comunicación. Es que ellos se encargaron de demostrarle a la gente que es mala esa política. A ver, los medios no alcanzan para arraigar un modelo de exclusión, pero también es cierto que tiene una capacidad de daño tremenda para poder sostener políticas que puedan modificar estructuralmente. Seguro. Bueno, estamos. Sí. ¿No te gustó la frase? Estamos. La pensé toda la noche para. ¿Cuál? ¿Qué frase? Estamos en la baldosa de la gambeta. Ah, sí, fue muy notable. Fue un momento, fue un pico en. Qué malo que eso. No me reconoces nada, Carlos. No, ¿por qué? Venís a pelearme en algún punto. ¿Te parece? No, yo vengo, creo, siempre a defenderme. A defender. Sí. ¿Te sentís atacado, Carlos? Sí, no. Terrible. No es el ánimo, ¿no? Esto porque me morfé la medialuna. Bueno, muchas gracias como siempre. Chau. Chau. Carlos, chau Julián. Chau.